No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Mariana Grosso, la jefa del área de usuarios consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien hoy nos trae un tema que tiene que ver con vialidad nacional, más precisamente con la provincia de Jujuy y la autopista desde San Salvador de Jujuy a Yala. Mariana, contanos un poco qué están trabajando en este tema. Bueno, esta es una actuación que en realidad la recibimos la denuncia en el año 2014, por todos los perjuicios que les demoran a los vecinos, el riesgo a la seguridad vial, ante la falta de terminación de esta obra, esta famosa autopista que le dicen Yala a Jujuy. Nosotros recibimos la denuncia de numerosos vecinos que, en donde nos contaban todos los inconvenientes que tenían y que a su vez generaban esta falta de terminación de obras. Nosotros hicimos en su momento pedidos de informes a la Dirección Nacional de Vialidad, quienes nos comentan que en un principio tuvo una suspensión por el tema del clima, que fue un acortamiento, digamos, de los plazos, luego se retoma hasta que nos informan que se agregaron obras, por lo tanto se modificaron los plazos de este contrato y tenían fecha de finalización el 31 de diciembre de 2014. Después nosotros requerimos información muy puntual respecto a la obra y nos indicaron que habían remitido el expediente al Distrito 6 de la Dirección de Vialidad en la provincia de Jujuy. Bueno, por supuesto, al 31 de diciembre la obra no está finalizada. Entonces es acá que la Defensoría del Pueblo, después de haber recibido estas respuestas y toda la gestión de vialidad, de haber ubicado dónde estaba el expediente, que ya estaba en Jujuy, se vuelve a hacer un nuevo pedido de informes. Exactamente, pero primero nosotros fuimos a personal de la institución, fue a tomar vista del expediente en vialidad, y donde le confirman que el expediente había sido remitido finalmente a Jujuy. Después recibimos una respuesta formal en la que nos acompaña en toda la hoja de ruta del expediente y el que surge que estaba desde febrero de 2014 en el Distrito 6. En atención a ello, se cursó un nuevo pedido de informes vinculado con todos los requerimientos que no nos habían informado desde la sede central de vialidad, esto es, los pagos efectuados al contratista, si se efectuaron actas de constatación vinculadas con la falta de terminación de las obras en el plazo que estaba estipulado, si advirtieron que esta falta de culminación de obras genera un riesgo a la seguridad pública y qué medidas van a tomar respecto a toda esta situación. Porque como ya dijimos, los vecinos y quienes transitan por este lugar podrían estar corriendo serios riesgos a la seguridad vial. Perfecto. Entonces, hasta ahora lo que queda ahora es esperar nuevamente los nuevos pedidos de informe, las nuevas respuestas ya directamente desde Vialidad de Jujuy. Exactamente. De la Dirección de Vialidad de Jujuy. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana, tu participación en la Agencia de Defensor. No, por favor. Hasta luego. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la licenciada Virginia De Francesco, que es del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque en estos días que se conmemora el Día de los Humedales, ha salido una recomendación del Defensor del Pueblo pidiendo que se mejore la gestión ambiental del Delta de Paraná. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quiero saludar a nuestros oyentes. La verdad, agradecerte un montón la invitación al programa, que siempre tenemos la oportunidad de comentar y de compartir el trabajo que estamos haciendo. Y en este caso, bueno, exactamente, hace muy poquito, el 2 de febrero, fue el Día de los Humedales. Y bueno, en ese día se conmemora justamente, hace ya muchos años que se firmó la Convención de los Sitios Ramsar, que justamente resguardan estos sitios de valor, de alto valor de biodiversidad y que conservan bienes y servicios para todas las personas y para la naturaleza en general, como son las aguas y el régimen hídrico, previenen de las inundaciones y las crecidas. Así que bueno, es bien importante que se celebre este día, que todos tomamos conciencia de su importancia. Y bueno, ya te digo, esto fue justo el 2 de febrero, hace muy poquitito, y en conmemoración ese día se firmó justamente una resolución relacionada con la gestión del Delta del Paraná, que es uno de los humedales más importantes de nuestro país, que abarca las provincias de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe. Así que, bueno, estamos muy muy contentos en que se haya podido trabajar y llegar a un producto que ayude a mejorar la gestión. Bueno, hablando fuera de micrófono, mejor dicho, me decías que hay varios, como que dice, puntos importantes dentro de esta exhortación que es ha realizado a autoridades tanto nacionales, es decir, de distintos organismos de la nación, como autoridades provinciales, y también la idea de la creación de un comité interjurisdiccional que trabaje con todos los territorios afectados en el trabajo de la Defensoría. Contame un poco cómo serían los diferentes estamentos dentro del trabajo de lo que está pidiendo el Defensor del Pueblo. Exacto, bueno, buenísimo que me hagas esa pregunta, porque justamente creo que es lo que le interesa principalmente a nuestros oyentes, sobre todo los que viven en esas provincias. Para entender un poquito más, te tengo que contar cómo empezó esto y por qué llegamos a este punto. Perfecto. Esta investigación se inicia hace un montón, en 2008. Algunos de nuestros oyentes lo han escuchado. Fue en la época hemos hablado del programa también. Por eso, lo hemos hablado acá un montón de veces, cuando fueron el tema de los incendios en el Delta. En ese momento, esos incendios trajeron un montón de inconvenientes, pero en principio parecía que tenía más que ver con algún productor o alguna persona que había prendido fuego a su campo para mejorar la pastura. De hecho, esto fue así solo en algunas circunstancias. La investigación lo que mostró es que atrás de esto había problemas graves en el manejo y en la gestión, que era muy difícil porque es un territorio muy amplio, que involucra 3 provincias, que involucra un montón de municipios. Entonces, era muy difícil en un territorio tan grande para todas las jurisdicciones ponerse de acuerdo respecto de lo que había y lo que no había que hacer y después hacer cumplir esas normas. Por eso es que se producían estas situaciones, digamos, estos incendios, que no eran pocos, sino que justamente eran tan masivos. Así fue que empezó un poco la investigación respecto de qué pasaba con la gestión del Delta, y en aquel entonces se hicieron varias recomendaciones con las cuales estuvimos haciendo seguimiento. Hará cosa de un año aproximadamente, nos entra otro reclamo donde nos hablan de un problema que a muchos les podrá sonar nuevo, pero que al final no lo es tanto, simplemente se pone de manifiesto ahora, que son los terraplenes y los diques en el Delta del Paraná. La modificación del curso del agua, casi. Exactamente. Estos terraplenes y estos diques lo que hacen es justamente tratan de que el agua no entre en las tierras para poder justamente utilizarlas para emprendimientos urbanos, para emprendimientos productivos, para agricultura, para ganadería. Con lo cual, se terraplena, se indica para mantener el agua por fuera, y eso hace que el agua fluya a otra velocidad y que inunde zonas que antes no se inundaban con esa frecuencia. Esto nos viene a mostrar varios años después, porque estamos hablando de unas primeras recomendaciones en 2008 y en 2009, y ahora estamos hablando de un problema que emerge a fines del 2013, de otro problema que tiene que ver con la gestión. Y bueno, es cuando nuevamente nos ponemos a mirar lo que se hizo en el pasado, cómo se fue evolucionando, y tratar de entender cómo se produjo esto. Y bueno, tenemos varias cosas muy buenas que decir, y también algunos problemas que justamente es lo que nos están mostrando, y por eso es que nos llegan las denuncias. Entre las cosas muy buenas para decir que tenemos es que después de estas recomendaciones, la Nación y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe se pusieron de acuerdo y formaron un comité interjurisdiccional de alto nivel para atender los problemas del Delta, y también coordinaron crear un plan estratégico para la conservación del Delta. Claro, porque además esto tiene que ser a muy largo plazo, es decir, no puede ser algo que sea de contingencia por hoy y entre este gobierno y o estos tres gobiernos. Exactamente, esto tiene lleva muchos años, no depende, claro, tiene que ver más, como decimos nosotros, es una política de Estado, no de un gobierno o del otro. Sí, sí, sí. Entonces, lógicamente, hay que crear un plan, hay que supervisarlo. Lo que nos estaba mostrando estas denuncias es que a pesar de los esfuerzos que se hicieron, estos terraplenes que empezaron no hace más de 15 años, hoy habían alcanzado un boom, había muchísimos terraplenes, era muy difícil de controlar, con lo cual volvía a aparecer problemas en la gestión, a pesar de que existe un comité interjurisdiccional. Sí. O sea que por un lado una cosa buena y por otro lado, bueno, otra vez problemas. Y eso nos llevó a replantearnos un poco y repensar esta forma en que estaba gestionado este comité. Y una de las primeras cosas que encontramos es que está manejado principalmente por las autoridades ambientales, lo cual es excelente. Pero cuesta muchísimo tomar la decisión si además no se puede consultar o no sé, o las personas que tendrían que intervenir no se sienten adecuadamente amparadas, digamos, en este comité, como son las personas que trabajan en recursos hídricos, que tienen mucho que ver con la modificación de los cursos de agua, y las personas que trabajan, por ejemplo, en los ministerios de producción o en las secretarías de producción. Bueno, porque ahí es donde entran a tallar también los intereses económicos ante los intereses ecológicos, ambientales y, claro, y además, es decir, el tipo de producción, te va a decir, bueno, pero esto me sirve a mí porque la provincia va a tener mayores ingresos y voy a poder atraer capitales y el que hace medio ambiente va a decir sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Exactamente, eso es lo que está pasando. Está costando muchísimo este comité interjurisdiccional que tanto trabajo costó crear funcionar adecuadamente, porque entendemos nosotros desde nuestra mirada, de nuestra investigación, que al no tener una participación activa de estos otros órganos de gobierno, de estos otros ministerios, de estas otras secretarías, tanto locales como nacionales, bueno, cuesta mucho que unos tomen la decisión y otros tengan que implementarla. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Virginia de Francesco, del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. La semana que viene continuaremos con esta charla, que es muy interesante y que además va a ser muy instructiva para saber cómo se sigue el trabajo. Positiva reunión para intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense por el servicio de APSA en la ciudad de Bragado. Autoridades municipales de la ciudad de Bragado participaron de una reunión en las dependencias de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires para evaluar y realizar las presentaciones correspondientes por el deficiente servicio que la empresa APSA se encuentra brindando en nuestra ciudad. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, recibió a los secretarios de Gobierno, Desarrollo Económico, Producción, Empleo y Turismo y a los directores de Medio Ambiente y Asuntos Legales del municipio. La intervención de la Defensoría abordará la reparación del sistema cloacal y obras de infraestructura de la planta depuradora de líquidos cloacales, además de roturas de caños en la red de agua potable que provocan hundimientos en el pavimento y los problemas generados en el bombeo del barrio Bomberos.